Hola, Ciudadano Cero. Bienvenidos al capítulo 103. Empezamos nuevos caminos en lo personal, que influyen en las emisiones de este podcast. Para Revolution S en Cuenca, Ecuador, los lunes a las 16 horas. Con este programa damos inicio a la tercera temporada con Nativo Rock en Miami, Estados Unidos, 21 horas, hora del Este. Los sábados por Rock y Metal RO, mediodía, 12 horas. Y finalmente, el día domingo a través de Headbanger Stereo en Guayaquil desde Ecuador, 16 horas. Hoy tendremos algunos sonidos clásicos para repasar la efervescencia actual mundial. Y presentaremos un par de bandas que han confiado su trabajo al soporte que podemos ofrecer dentro de nuestros medios. El fenómeno que lleva a la globalización del mundo está fuera de control. Cada día podemos observar mayores abismos entre la lucha de clases dentro de las sociedades. En honor a este hecho, escucharemos el corte de Van Halen, incluido en su trabajo The Woman and Children First. La crisis del éxodo de refugiados, de guerras subvencionadas con armas fabricadas en Occidente. Está claro que las armas no llegan solas a estos lugares donde hay más hambre y miseria, generadas por algún elemento natural que genera la codicia. Por lo tanto, la eclosión de odio es más sencilla. La incapacidad de gestión de los líderes, que solo maquillan leyes para blindar fronteras. Con la incertidumbre de que los mártires se han sofisticado y son cada vez más difíciles de identificar. Los hechos son consecuencias de actos anteriores y quién sabe si de siglos. No podemos justificar la muerte de gente inocente. Tampoco los precedentes que llevan a perder el miedo a morir por una causa. La ley de ojo por ojo y diente por diente nos lleva a una humanidad de tuertos y dentaduras postizas para el que se la pueda pagar. Pienso que la política internacional ha fracasado. En el caso de no poder gestionar de forma sostenible, considero traición a la humanidad. No puedes vender paz generando odio. Luego de Van Halen escucharemos Iced Air, de su EP Melancholy, el track I Die For You. Sandria con el tema Betrayer, y cerrar el bloque con el track Before I Am, Peace in Hate. Cry for you, leaving myself to blame. us who gathered the feathers for you. It was our promise that you gave yours. Remember, your deeds make you what you are, not your intentions. hoy sacamos la vena Viking Folk, esa que llevo reprimiendo algún tiempo. Idnubed, banda procedente de Barcelona, Cataluña, nos ha permitido presentar su trabajo de 2015, Paul Chilaur, Under the Wolfskin. La banda se formó en 2013 por la inquietud musical de Volunder y entrar en los terrenos más orientados al Viking Pagan Folk. Tienen un trabajo anterior, más crudo, bajo el nombre de White of Berserker, que cuenta con las letras y voces de Lian Crossburner. Actualmente Lian está dedicada a su otra banda, Eden Kaiser. La vacante es ocupada por Funedame, el mismo que logra mantener el nivel dejado por Crossburner. El trabajo de mezcla y masterización esta vez se encuentra a cargo de Mark Figueras Franch, de los estudios Productions F2F. Esto aporta un sonido más nítido sin abandonar la crudeza de su antecesor. Un nuevo inconveniente se cruza en el camino de Idnubed. La banda se queda sin sello para editar este trabajo de 2015. La vía para liberar las composiciones les lleva al gran Gaspar del Valle Marco. Sin dudarlo, edita el álbum en octubre de 2005 con su sello Base Records Productions y la colaboración conjunta de Brutal Arratia, AM2 Prod y Ruido Noise. Dejo con vosotros a Idnubed de su trabajo de 2015, los cortes Death is Our Shadows, Wolf Skins y People of the Night Redlands. A mi criterio, un gran trabajo con pasajes épicos de metal pagano con tintes folk y metal oscuro. En el siguiente bloque, aún con la mosca tras la oreja, tras esta ola de violencia, bajo ningún concepto justificada, sin una solución inminente en Siria, no podemos mirar a otro lado como si no pasara nada. Gente dispuesta a inmolarse con una promesa de ser recordados como héroes. Los Killing Joke de su trabajo de 2015, Pillow. Quiero presentar dos temas de esta inmensa obra. Para los que buscamos emociones diferentes, metal industrial, sonidos psicóticos, bien organizados para el deleite de nuestros oídos. Los cortes Delayed y New Jerusalem. Espero se pueda dar esperanza de una vida a esas nuevas generaciones del pueblo sirio. O en unos años tendremos más gente dispuesta a morir como héroes, y nadie recordará el por qué se genera odio de forma gratuita. Mantenido, los sonidos clásicos son necesarios para entender la evolución del rock y la música en general. Escucharemos dos covers de grandes obras dentro del rock y metal en general. El primero, un corte versionado en múltiples ocasiones, Paint in Black. Lo ha hecho Wasp, Tiamat, entre los que recuerdo. Deambulando en búsqueda de nuevas emociones, Manu López, el artista que diseñó el logo de Ciudad Cero Radio, me recomendó Sister Sin. Hoy la versión de este tremendo track desde Suecia, con Liv Jagrell en la voz. En noviembre de 2015 se hace oficial la disolución de la banda. El corte que acompaña está incluido en el particular tributo que hace Glenn Danzig a sus influencias, bajo el nombre Skeletons. Uno de los grandes temas de Black Sabbath. De su primer trabajo, recientemente se mostró al mundo el vídeo de la versión interpretada por el Elvis Obscuro, N.I.V. I see a red door and Oh! ahora haremos un apartado especial para presentar una joven banda de la ciudad de Quito, formada en 2009. Hace unos días escuchaba uno de los programas de Chalo Pilco y los presentaba en una entrevista. Power Trio bajo las influencias de Les Claypool y Primus. Fusionan jazz, funky y metal, un derroche de creatividad y crudeza en las letras para expresar la realidad de una juventud inquieta. Sonidos que apabullantes ingresan por tus oídos. Imposible mantenerse indiferente. El video de No nos hagan cabrear denuncia la inoperancia de los políticos de nuestro país. A día de hoy extendido por donde la corrupción logre extender sus influencias. El video de forma automática captó la atención de músicos internacionales. Eso es una gran señal de que las cosas se están haciendo bien. En esta antesala del final vamos a escuchar la propuesta de un proyecto teutón, un power trio a la antigua usanza en las voces y bajo Schmear, cabeza visible de Destruction y Headhunter, en las guitarras Herman Frank de Accept y Victory, en la batería Stefan Schwarzmann, también de Accept, deciden formar el Panzer Alemán en honor a que los tres músicos pertenecen a la escena alemana. Como expresa Schmear, las letras no sirven para rezar exactamente. La idea de formar la banda nace del regreso de Schwarzmann a radicarse en Suiza hace unos años. Conversaciones con Norbert Mandel, propietario del club Z7 de Pratteln, logran finalmente esta placa Send Them All to Hell. Los cortes White, High to Kill y Temple of Doom, muestra de speed thrash metal de la escuela alemana. El bloque final va dirigido a la memoria de toda esa gente que cambia el mundo con su percepción del mismo. La muerte de Johan Cruyff. Para la gente que nos gusta el fútbol como deporte y no como el circo en que se ha convertido en la actualidad, es el mentor del fútbol total. No pudo vencer a un cáncer de pulmón. Dejo los temas primero Ronnie James Dio, uno de sus temas poco expuestos, Strange Highways. Luego el músico reconvertido en actor. El año pasado volvieron al escenario Ice-T y Bodycount, los creadores del censurado tema Cop Killer. Hoy escucharemos The Winner Loses, Adicciones que matan. Cruyff dejó el cigarrillo hace más de 20 años, pero las células cancerígenas no se erradicaron. Una banda especializada para cerrar los programas tristes, Catatonia. El track A Darkness Coming. Este fue el capítulo Reset de Ciudad Cero. Un reinicio de las cosas. Nos escuchamos en 7 días. It's a crazy world we live in, and I'm living.

kissing your life goodbye. You're kissing your life goodbye. You think it's a game. You think it's a game that you play. But the winners lose. But the winners lose it all someday. You wanna get there is actually a darkness coming. So near, so close. Oh, something bad is seen. But I seem to be. There is a darkness coming. Seem to be